Radio Nacional Argentina presenta Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando en este viernes 1 de octubre para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos habitualmente los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20 aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica como cada tarde el señor Alberto Mancilla. Hoy es una tarde fresca en la ciudad, oportunidad para tomarse un rico café como lo estamos haciendo en la radio, que José ha preparado unos cafés para todos y estamos disfrutándolo, así que muchas gracias. Vamos a tener un programa con toda la información de la actividad cultural en estos días en la ciudad. Posiblemente tengamos la visita de dos artistas plásticos, Florencia Fraschini y Carlos Rodríguez Ballester, que hoy inauguran su muestra pictórica Una Furia en el Museo Octavio de la Colina. Y bueno, mucha música y otros contenidos para este programa de viernes. Comenzamos con la música del panameño Rubén Blades y el grupo Editus Ensemble del CD Mundo, la canción Como Nosotros. Cada calle era un camino a la aventura, en cada esquina una memoria inolvidable, en cada cuarto una esperanza ya madura. En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros, fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros. Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero, pero en las casas nunca se rindió el yo puedo. Me iba a la cama con la fe del que ganó, me despertaba con la paz del que aprendió que lo importante en esta vida es el tratar, que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar. Crecí luchando como nosotros, los que crecieron de cuna, calentar un zapato al caminar. Nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a la verdad. Muere familia, se nos va el primer amor, se confunde lo que una vez se afirmó. Una mudanza deja el viejo barrio atrás, crece el bigote y la responsabilidad. Trabajaba y pensaba que otros como yo, tiempo tan jóvenes, sentían mi soledad. Si aún compartían nuestras almas la ilusión de que el muchacho siempre triunfara al final. Me preguntaba si aún habrían otros como nosotros, como yo, aún resistiendo, aún sin rendirse, aún recordando. Muchachos con los que solía jugar, con los que senderos de estrellas caminé, cuando el horizonte era un atajo sobre el mar. Y recobramos las memorias con café, y nos tratamos aún de tú y no de usted. Y reafirmamos la lección que el tiempo da, que cuando hay vida siempre hay posibilidad. La lucha sigue y sobrevive como nosotros, como yo. Y en otros barrios hay otros niños como nosotros. Con esta música, que es un octeto de... ¿cómo se llaman estos instrumentos de aire? Son de viento, trombones. Un octeto de trombones, exactamente, cubano. Es la música que nos anuncia siempre que llega nuestra agenda cultural en esta tarde de viernes para todas las actividades que tenemos para estos próximos días en la ciudad. Bueno, la Fundación OSDE como siempre propone distintos aportes en la formación o en la cuestión del arte. Ayer mismo, sí, ayer concluyó la muestra 70 miradas, que reunió a 70 artistas riojanos, una muestra inédita en su tipo. Por primera vez se pudo hacer esto, y durante varios meses se pudo visitar esta muestra completísima del arte visual o de las artes visuales de la provincia. La Fundación OSDE en este caso propone un taller de narración oral, Narrar oficio trémulo, un puente entre la escritura y la oralidad, que va a dictar Ana María Bobo. Ana María Bobo es una mujer del arte, de las artes escénicas, del arte de la narración, que tiene una escuela de formación de narradores y de artistas en la ciudad de Buenos Aires, y cada tanto monta espectáculos que proponen verdaderos disfrutes y goces al espíritu, a la sensibilidad, con lo que propone Ana María Bobo en sus espectáculos, que es llevar textos de la narración a la escena. Este taller va a ser dictado el próximo martes a través del análisis de estos dos relatos. Ella propone dos relatos: Felicidad clandestina, de la autora brasileña Clarice Lispector, una escritora muy poco conocida y difundida por estos lados, sin embargo una de las mejores escritoras que ha dado la lengua portuguesa en el siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y el otro texto que propone Ana María Bobo es El tonto del pueblo, un texto del autor latinoamericano Camilo José Cela. Con estos dos textos, Ana María Bobo va a trabajar este taller de narración oral, Narrar oficio trémulo, este próximo martes en el horario de las 18 a las 20:30 en la Fundación OSDE, que está ubicada en el mismo edificio que tiene OSDE, en Adolfo Dávila número 30. Allí el día martes a partir de las 18, y el día miércoles a partir de las 19 en el Teatro Provincial, Ana María Bobo va a presentar su espectáculo Relatos. Bueno, ya decíamos, ella es una narradora espectacular, en donde va con sus unipersonales para público adulto y para chicos, cautiva. Lo que va a presentar este espectáculo Relatos, Ana María Bobo, el próximo miércoles a las 7 de la tarde en el Teatro Provincial, es con entrada libre y gratuita. Por lo tanto, se está pidiendo retirar las entradas con anticipación en la Fundación OSDE, como decíamos, en Adolfo Dávila número 30. Y el taller es el día martes de las 18 a las 20:30 en la sede de la Fundación OSDE. Ana María Bobo viene a la Rioja, y seguramente para los que disfruten del espectáculo el miércoles en el teatro se van a encontrar con una mujer excepcional, y quienes tengan la posibilidad de participar también del taller de narración van a tener herramientas magníficas para poder llevar relatos al espectáculo o a lo escénico, y también, ¿por qué no?, a la radio, porque muchos de los textos que a veces usamos lo tenemos que de algún modo teatralizar cuando la ocasión así lo pide, y también esto requiere una adaptación y un paso al formato de la radio para sacarlo del formato de la escritura o del formato literario. Este taller de Ana María Bobo me parece que va a dar muchísimas herramientas. Agradezco a la gente de la Fundación OSDE, que especialmente me ha invitado a participar del taller. Por supuesto que vamos a participar el martes, y está abierta la invitación para quienes tengan ganas de ir a este taller. Es limitado, por supuesto, el acceso, así que comunicarse con la señora Alicia Carreño en la Fundación OSDE. Ella es la que va a dar toda la información y va a inscribir a las personas interesadas en participar de este importantísimo taller de narración oral. Estamos compartiendo la agenda cultural. Bueno, a a partir de distintos proyectos del Instituto Nacional del Teatro, con su delegación local, desde hace algunos años se viene trabajando en distintos lugares de la provincia en la formación a partir de los talleristas que fueron seleccionados por el instituto. Ellos van a distintos lugares de la provincia y trabajan durante algunos meses y conforman nuevos elencos, o por lo menos dejan la inquietud de elencos teatrales en los lugares donde dan sus talleres de formación actoral. Uno de estos elencos se ha formado en La Rioja, en la costa. Es un elenco que tiene que ya se ha presentado en la ciudad y se ha presentado en las fiestas provinciales de teatro en las últimas ediciones, y bueno, con mucha repercusión. Y ellos han tomado obras de Víctor María Cáceres, el autor riojano, el dramaturgo riojano, para representar con su grupo. También La Costa ha formado un elenco de danza teatro, el grupo La Etelvina, así se llaman, que dirige Gerardo Vega. Ha puesto en escena una obra de danza teatro llamada Afiche, que esta noche vamos a tener oportunidad, el público riojano, de poder ver en la sala que tiene el galpón de la vieja estación en la Ciudad de las Artes. La obra Afiche se va a presentar a partir de las 22 horas en el galpón de la vieja estación, como decíamos. El grupo se llama La Etelvina y el precio de la entrada es de 15 pesos. Bajo la dirección del bailarín Gerardo Vega, la obra Afiche cuenta la historia de la mujer que siente, vive y sufre bajo la piel de una prostituta. Mujer que, bueno, que tiene una historia, y se va contando la historia de esta mujer en esta obra Afiche, que, como decimos, se va a presentar esta noche en la Ciudad de las Artes a partir de las 22 horas con un costo de entrada de 15 pesos. Vamos a escuchar un tema musical y vamos a recibir a los artistas plásticos que están llegando ya a la radio, como los habíamos anunciado. La música, no me acuerdo qué era, a ver, vamos a ver. Música para la agenda cultural. Yuri Buenaventura es un músico colombiano que reside en París desde su niñez prácticamente. Él hace música salsa, es la figura de la salsa en Francia, es la gran figura francesa de la salsa, y ha tomado la canción de Jacques Brel, Ne me quite pas, una canción fundamental de los años 60, y la ha recreado de esta manera a los salsa, bien Colombia y bien Latinoamérica, para hablar de esa canción que pide por favor no me dejes, no. Yuri Buenaventura. Ne me quite pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oubliez les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi, à cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des fers et des pluies venus des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu du vent rejaillir le feu de l'ancien bon temps qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Han pasado 30 minutos de las 6 de la tarde, está sonando la música de Vicente Amigo, un homenaje que le hace a Pat Metheny, o Pat Metheny, este excepcional músico español que cada tanto ponemos en la radio porque tiene una manera de ejecutar la guitarra y de transmitir cosas increíbles, como todo lo que la buena música puede transmitir, o el arte, como el arte de estos dos jóvenes que están con nosotros en la radio, que hoy inauguran su muestra Una Furia, Florencia Fraschina y Carlos Rodríguez Ballester, que han llegado desde Buenos Aires para inaugurar esta noche en el Museo Octavio de la Colina esta muestra que nos propone mucho color, gran tamaño, por lo que me decía Ana Mercado Luna, la directora del museo. Vamos a dar la bienvenida a Florencia y a Carlos. ¿Cómo les va a ustedes? Bienvenidos a la radio. No tengan temor de hablar un poco fuerte porque estamos medio lejos, pero siempre un poco que intimida el micrófono, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ustedes son oriundos de Buenos Aires los dos. Sí, yo soy de Buenos Aires. Yo soy marplatense. Ah, bueno, hay una diferencia, pero, ¿no? Pero vivo en Buenos Aires hace 20 años, así que ya me siento más porteña que marplatense casi. ¿Y son formados en Buenos Aires los dos? Sí. ¿Y qué tipo de pintura o cómo nos pueden transmitir o contarnos qué tipo de pintura hacen o qué proponen con su trabajo? Somos los dos muy expresionistas en diferentes formas, siempre tras del color, que es lo que más nos gusta, por lo menos a mí, es lo que más me gusta manejar, el color, la forma, y muy expresionistas. Tenemos diferentes, hacemos diferentes juegos, ¿no? Cada uno, pero básicamente es eso, es a través del color, de formas. ¿Los materiales? Y yo trabajo en acrílico y en óleo. Y en otra época trabajaba en pasteles, sobre papel, pero ahora son los que están expuestos, son acrílicos y óleos, de gran formato. ¿Vos también así más o menos? Las pinturas que presento en esta muestra están todas trabajadas con óleo. He trabajado en otros momentos otros materiales, pero bueno, ahora estoy a full con el óleo. Y también color, gran tamaño. Sí. Y bueno, si bien tenemos propuestas diferentes, los dos trabajamos en función mucho del color. Y tenemos como una mezcla entre figuración y abstracción. ¿Por qué siempre se expresa o se diferencia bien cuando se dice trabajamos el color? ¿De qué otro modo se trabaja la pintura? Y se puede encarar, o sea, hay gente que encara la pintura a través del dibujo, o sea, hay como diferentes elementos que la componen, y hay gente que su fuerte es el dibujo y parte más de ese lado. Nosotros, por nuestra formación, los dos venimos del taller de Mariano Sapia, ahí nos conocimos. Nuestro fuerte es el color, y componemos y organizamos nuestras pinturas en función del color y la forma asociada al color, o sea, están las dos relacionadas. Ambos nos gusta el color, o sea, yo fui a lo de Mariano porque quería ser técnico de color. Yo venía haciendo, trabajando de una forma determinada y necesitaba expresar mejor eso, desarrollar eso, y bueno. Sí, igual yo descubrí que los buenos pintores, hasta los más hiperrealistas, encaran una pintura desde el color y la forma, desde un lugar abstracto. Sí. No importa si entran a un punto de llevarlo a un nivel de hiperrealismo límite. Sí. Lo que importa es que lo encaran desde ese lugar. Si uno ve las pinturas de Vermeer, uno no ve líneas. Claro. Y si hay una línea, está ajustada porque era necesaria. No es un dibujo rellenado. Claro, si uno claro. ve las pinturas de Rembrandt, claro. pasa lo mismo. Exactamente. De alguna manera, si uno se olvida que es una cara, que es una silla, una mesa, y como si volvieran a hacer y mirar a las cosas por primera vez, lo único que ves son formas y colores organizadas en el espacio. Entonces ese es el concepto del que partimos. Después a dónde nos lleva no importa, claro, puede ser algo abstracto, algo figurativo. Y el grado de abstracción es como el grado de definición que uno puede llegar a hacerle a las cosas. Uno puede plantear un cuadro de una forma y ese cuadro ir trabajándolo más. O sea, yo pinto básicamente bosques, por ejemplo, ¿no? Entonces, árboles pueden ser más o menos abstractos o pueden tener más hiperrealistas o más realistas o naturalistas en función de la cantidad de trabajo que yo quiera poner en ese tronco y según la necesidad de expresión que yo tengo, porque a mí no me interesa por ahí la anécdota de la textura del tronco en sí, sino los ritmos de un bosque, por ejemplo. Claro. Entonces yo no me voy a poner a pintar un tronco hiperrealista porque no me interesa en realidad hablar de eso, sí de otras cosas. Entonces, o sea, es como los grados de realismo o de abstracción son, o sea, es como un zoom y si vas acercando son, son claro, sí. bueno, eso es un proceso. Hoy, son decisiones. Son decisiones. ¿No? Hoy justo comentábamos cuando nos llevaron a pasear hasta Anillaco y veíamos el paisaje tan hermoso y decíamos, qué privilegiados ustedes que viven acá y tienen ese paisaje. En Buenos Aires la gente se mata trabajando para tener una terracita y, sí, y una plantita verde, y un sí. árbol. Y entonces, y de golpe nos pusimos a pensar que los dos ponemos muchos elementos de la naturaleza, no sé, bosque, flores, árboles, pero es una naturaleza construida a partir claro, de un imaginario de la claro. naturaleza. No es que nunca estuvimos en la claro, medio naturaleza, lógico, pero de donde claro, vivimos no tenemos ese contacto. Claro. No está la impronta, no está la, claro. la marca, como muchas veces en La Rioja está el paisaje. Para ir a un bosque me tengo que ir a Palermo, claro. y no es lo mismo que ver... Claro. lo que vi hoy. Claro. Hecho por un paisajista, claro. de hecho es artificial, por otro artista. Idealizados, inventados, son artificiales. Claro. Bueno, eso tiene su lado interesante también, claro, ¿no? Es un claro. contraste. Totalmente, totalmente. Y bueno, eso un poco es lo que venimos a compartir también con la gente de La Rioja y que nos recibieron muy bien, uh-huh. estamos muy contentos, la gente es súper cálida, todos. Y el ambiente de los artistas plásticos en La Rioja es un ambiente muy muy agradable, gente muy agradable, sí, que están nota. Siempre juntos, con muchos acompañan. Vía Facebook conectados. Qué bueno. ¿Y cómo se dio que pueden traer una furia? ¿Por qué una furia antes de ir a...? Y por los fobistas, por el color. Por eso. Por un lado, por eso. Porque también se si no tengo información, muchas de ustedes o lo que proponen me hablan una furia y me dicen que son de Buenos Aires, pensarían una cosa muy urbana, ¿no? También. Sí, pero es un poco escapamos al urbano claro. con la pintura. No, sin duda, con lo que cuentan. Es un síntoma también, también de la urbanidad. ¿No? Claro. Sí. Casi arquitecto, estamos en un final ahora de semana, y mi pintura tiene, yo digo que lo que aparece de mi formación de arquitectura en la pintura es por ahí un concepto del espacio que trato de que sea recorrible, pero no hay un edificio ni por casualidad, o sea, no hay una casita, pero no es una casita hecha por un arquitecto, es una casita. Es la mirada del artista, ¿no? Claro. Y esta muestra en una furia es un bosque el tema, entre otros. No, yo pinto paisajes. Ah, paisajes, sí. Y hay un paisaje aéreo de montañas, muchos bosques, bosques y montañas, sí. elementos del paisaje organizados en función de ritmos y de tensiones y demás. Eso es lo que yo pinto. Y es como que en la pintura de Carlos la naturaleza es una excusa claro. para hacer una furia de colores y formas organizadas. Claro. Y él lo hace claro. muy bien. Sí. Que lo hace muy bien. ¿Y en el caso tuyo? Y en mi caso, bueno, porque son dos muestras, la de Carlos y la mía, y en el conjunto es una furia, claro. digamos, es el nombre que le pusieron al museo, a la muestra. En el caso mío, bueno, yo trabajo desde otro lugar, como más intimista a lo mejor, uh-huh. no sé. Y trabajo sobre ideas un poco ambiguas, que no sé por qué, bueno, que de alguna manera, qué sé yo, imágenes que tengo ganas de contar, pero que no dicen exactamente nada, como que dejo la puerta abierta al espectador para que tenga su propia experiencia con lo que está viendo. Claro. No hay una bajada, esto te quiero contar. Claro. Te doy una propuesta. No, me gusta la sí, idea. Sí, creo que el arte me parece que tiene que jugar más a eso, ¿no? La ambigüedad en el arte. Sí, sí, sí. Fue muy gracioso porque cuando estábamos colgando vino un señor que trabaja en el museo, que ayuda a colgar, y dijo, yo ahí veo que baja un Cristo, y qué sé yo. ¿A dónde está el Cristo? ¿A dónde? ¿A dónde? Entonces yo le expliqué, le digo, bueno, lo bueno que tiene la pintura es que no es eso y otra cosa que eso. Acá hay claro, un cuento claro. que no te cuento, y que vos lo terminás de cerrar, claro. pero que te sugiere un montón de cosas para el pintor en el momento. Tiene una experiencia y una relación íntima con lo que está haciendo, y para cada uno que mira... Claro, totalmente. Es una experiencia diferente. Totalmente. ¿Qué pasa cuando esa experiencia te la cuentan? ¿No se las cuentan a ustedes lo que ven y que ustedes nunca lo pensaron? ¿Qué pasa con esto? A mí me parece buenísimo. Sí, ¿no? Sí, me encanta. Sí, te abre también lindo, a vos, les abre a ustedes otras miradas sí, sobre sí, la misma obra, sí, ¿no? Sí, es un ida y vuelta. Sí, sí, sí, buenísimo. Es enriquecedor. Es enriquecedor. Y además muchas veces es mucho mejor de de lo que vos habías pensado. Claro, claro, claro, sin duda. Esto de la ambigüedad es un concepto que, bueno, sobre todo a partir de los 90 o los 80 ya, ¿no? Este concepto se incorpora de una manera distinta. Yo hoy, lo ambiguo también, ya lo que era ambiguo en los 80, hoy no sé si es tan ambiguo, ¿no? Esta cosa de cómo culturalmente también se va modificando estas maneras de definir. Porque hoy lo ambiguo, que era una cosa como tal del postmodernismo, ¿no? Aparecía. Sí. Hoy me parece que ya es otra cosa hablar de ambigüedad, ¿no? Sí, nosotros estamos hablando así de mensajes o de imágenes sin cerrar para que la cierre, o sea, el espectador, básicamente. Sí. Eso, claro, claro. O sea, no cerrar, no hacer un discurso cerrado. Claro. Porque si no, no estamos permitiendo al observador involucrarse con la obra. Si yo le digo, esto es así, o sea, se lee de tal forma y el significado es tal y bla, bla, bla, ¿qué le dejo yo al otro para que ponga de sí? Claro, entonces, claro. La idea es que la persona que se para enfrente del cuadro. Sí. Además, por ejemplo, por lo menos en mi caso, las imágenes sí son cerradas. Lo que no son cerradas son las ideas, porque yo no me considero una persona de ideas, me considero más una persona con intuiciones. Claro. Claro. Acerca de ideas. Claro. Y las ideas las arma el otro, el que mira. Claro. Apuntas y cada uno construye en función de las vivencias que tiene. O sea, cada uno va a ver algo distinto porque es una persona distinta con otras vivencias. Claro. Y otros. Pasa con todo, con la música, es lo más emparentado lo que pasa con la música. Sí. Claro, sí, además a los estados, ¿no? Bueno, sí. A mí hay obras de arte, hay cuadros, hay pinturas que me producen una emoción y una cosa que no la entiendo muchas veces por qué. Hay algo que mi emocional me pega tan fuerte. Claro. Un color, una imagen o. Claro, y uno se familiariza con determinados artistas, se siente cercano y no con otros, no porque sean mejores uno que otro, sino por una cuestión de afinidad, como pasa con la gente. Claro, totalmente. ¿Tienen algunos referentes que sí? Bueno, hablaban del maestro que un poco que lo formó también. Sí, variados en realidad. A mí me fueron interesando diferentes pintores por periodos, ¿no? En una época, cuando, bueno, hace 6 años, 5 años atrás, estaba fascinado con los impresionistas, con los fobistas, me encantaba Turner, me encantaba, después me gustaban muchísimo los, bueno, y pintaba así, trataba de ver, de construir imágenes más, por ahí más gestuales, con pasteles y otras técnicas. Después pasé por un periodo en el que me encantaron me enganché con los japoneses y los grabados, y entonces por ahí aparecía una montaña así como humeando, un volcán o por ahí, yo creo que en un momento por ahí se notaba más mi espacio tenía algo más de japonés. Uh-huh. O había una búsqueda, porque siempre está el tema de la investigación, ¿no? De la curiosidad, de tratar de desarrollar alguna cosa que uno está tratando de masticando, viendo cómo resolverla, y entonces uno va experimentando y va haciendo eso de recorrido. Y bueno, y no sé, mucho, me encanta, bueno, Gorri Arena me parece buenísimo, me gusta Berni, me gusta, no sé, mucho, gente muy variada, no sé, me gusta muchos. No sé, no se me ocurre en este momento. Sí, lo que pasa también es que hay tanta información. Me gusta, ¿no? También la vez más. Es como que nosotros estamos viviendo una época donde todo está hecho. Yo, claro. Por ejemplo, en la época que estudié Bellas Artes en los 90, todos los maestros, en realidad en las escuelas de arte, casi ni se enseñaban técnicas, por ejemplo, de pintura. Directamente los estudiantes iban a hacer instalaciones, porque se decía que la pintura había muerto y que todo ya estaba hecho. Claro. Y había como una crisis, ¿no? Muy de fin de siglo también. Sí. Y ahora al revés, es como, qué bueno, está todo hecho, podemos tomar lo que queremos de todos lados y hacer lo que queremos. Total, ya claro, está todo hecho. Claro. Yo creo que eso es un fenómeno que, bueno, que se va dando con todo. Sí, con todo. Sí. Ahora, en el teatro, por ejemplo, yo, que estoy en el tema del teatro, dirijo un elenco y esto, nos pasa que ahora no podemos decir que es una comedia pura o es una... O no. Ahora no, hay una mezcla total de los lenguajes, la música no? Igual, ¿y por qué no? No? Pero antes había esta claro, cosa purista que si no vaya a ser que lo hagas en dos claves porque te estás claro, confundiendo... Claro, eso pasó a ser algo académico totalmente, y algo como cerrado. Totalmente. Y está bueno esa confusión de lenguaje siempre y cuando... Claro. La, no, por la supuesto. Está, el arte claro, está en saber articularlo. Claro. Totalmente. obviamente no es cuestión de poner todo junto y mezclar. Y siempre, ¿no? Va a ser, siempre va a haber algo de contemporaneidad, porque uno, o sea, todo lo que ve lo digiere y lo larga con, o sea, claro. Y después hay una vuelta también, hay mucha gente que se engancha haciendo pintura de género, pero que está, es interesante porque de alguna manera no podemos escapar de la época en que vivimos, por algún lado salta, claro, aunque uno quiera pintar totalmente. Como el arte va contando también la historia, su propia manera, historia de los, claro, artistas que son contemporáneos, de alguna manera salta, sí. Y hay como una mayor confusión, en el sentido de confusión, lo que se confunde, no lo que se pierde o se diluye, ¿me entiendes lo que digo? ¿Encuentras que es un tiempo donde hay confusión de esto con las cosas del arte? Yo creo que no. No. Yo creo que no, que hoy se sabe bien que el arte es algo deslimitado y que si uno... Yo, no sé, cuando empecé a pintar me daba un poco angustia porque era como de modé pintar. Ajá. Y ahora se sabe que no es que vos no sos más banana porque haces una instalación o porque pintás. Son formas, o porque haces un video arte. Claro. Cada uno elige su herramienta para expresarse, con la que se siente cómodo. Claro, claro. Hay que ver qué opina la gente que dice vivarte. De la pintura. La pintura. No sé, bueno, la pintura sí. Como lo que tiene es como una cosa como muy también de oficio. Bueno, hacer un videoarte también necesitas un oficio. Sí, yo no podría totalmente ponerme a hacer un videoarte, claro, porque... ¿Y con los medios digitales cómo se llevan ustedes jóvenes y el arte que proponen? A mí me gusta el pincel. Agarrar el pincel y comenzar los colores en la paleta. Sí. O sea, yo uso mucho la computadora para trabajar, para pavear. Yo uso la computadora todo el día. Yo estoy sentado en la oficina, frente a la computadora, y yo casi prendo la computadora. Claro. Y ya edito las fotos, me saco las arrugas, me hago cosas. Interesante el hombre. Claro, Photoshop. Photoshop, claro. Y de acá y allá. Te tendría que enseñar cómo hacerlo porque me quedo sacar las cuantas. Mandame que yo te dejo divino. Por lo menos 20 años. 20 años. Y después hice mi página web, lo hice yo, y, o sea, uso la computadora. O sea, sí. Pero me gusta mezclar los colores en la pared y demás. Y cuando estudié arquitectura y tenía el AutoCAD y hacer los planos en AutoCAD, es buenísimo como herramienta, pero era mucho mejor agarrar un lápiz y tener la hoja toda a la vista, ver todo al mismo tiempo y poder organizar todo una vez con una mirada general de la obra y esa cosa de directa. O sea, yo trabajé en ilustración digital haciendo... pintando cómics para Enrique Breccia. Ajá, sí. Que es un ilustrador y con lo cual bueno, he manejado herramientas digitales y después intento, digo, ay, qué bueno, voy a intentar hacer o inclusive intervenir mis propios cuadros. Sí, quizá algunos artistas lo hacen, muchos esto, lo hacen, pero me aburro, tengo como una cosa con, no tengo mucha empatía con la computadora, claro, más que para, claro, para lo que necesitas, digamos. Sí. Pero esto también del contacto con sí, la pasta, el olor de la pintura es tóxico, me gusta. Sí, tóxico. Hay gente que le repugna, me encanta. Sí, claro, hay gente, claro, que le gusta el olor de la nafta. Sí, porque, claro, le remite a algo que le hace bien, bueno, no sé. O sea, a mí hay olores que, bueno, no son los más lindos que hay, pero la pintura tiene una cosa. ¿Hay artistas que todavía se hacen sus propios pigmentos o ya no se hace más esto? Y ya no, me parece que no. ¿Alguno que otro habrá? Sí, por ahí. Sí. O sea, yo en un momento quise... venía pintando con pasteles, ¿no? Sí. Y empecé a cambiar de formato y me hacía falta un pastel más grande, porque es una mancha con el pastel de costado en un papelito chiquito, tenía una escala, en grande era nada, era un rastro, claro, que se perdía. Entonces empecé a averiguar y yo no. Y dices, no, se pueden hacer los pasteles al óleo, por ejemplo. Entonces uno mezcla una cera con un pigmento y demás y lo haces el tamaño que querés y está perfecto, pero me parece que... Toco. Claro, no haces un igual tenés que tener aire porque es todo, emana gases y demás, es complicado, y puedes prender el fuego a la casa. Pero, y es un tiempo que no tenemos hoy en día. Claro, entonces ponerte a hacer, agarrar, claro, rayar el lapislázuli. No. Se están moliendo, se venden los pigmentos y demás. Pero me parece que ya, o sea, yo no conozco a nadie que haga sus pigmentos. Sí, yo he visto en Europa que los venden, los venden. Pigmentos, sí, los venden, no, yo conozco, muchos tengo artistas, un amigo, Pablo, que era un... ahora es director de ópera. Sí. Y le va muy bien. Pero era compañero de Bellas Artes conmigo y se le había dado por hacer sus propios óleos y se hacía las tintas con agua de rosas y se hacía los óleos con unos frascos y estaba una noche entera dejando. Bueno, era un... Sí, porque le gustaba hacer. porque le gusta cocinar. Ahora cocina y estamos todos más, mucho más agradecidos. Que cocine. Que cocine. Sí. Qué bueno. Y además hace ópera, dirigió ópera. Es director de ópera. Ah, qué bueno. Del Colón. Es una, es un carrerón. Acá hemos tenido la suerte de tener un director de ópera que estudia en la Escala de Milán, que murió en La Rioja casualmente, Horacio Bustamante, pero nunca pudo hacer en La Rioja ópera, ¿no? ¿Riojano? Era un exquisito. Sí, no, hermano hacer, de la artista plástica, ¿cómo se llama? De Bustamante, que daba un taller con Diana. ¿Cómo es ella? Irene. Ella, claro. No. Andrea. Que son de... Sí, que son de Famatina, de ellos Famatina, oriundos, sí. Bueno, este hombre de La Rioja hizo la Escala de Milán. Orgulloso, sí. Los riojanos. Y en la ópera, y en la ópera de Berlín también, en la ópera de Berlín Occidental, en la época del muro. Bueno, después murió en La Rioja con Manuel Chiesa, estaba trabajando. Uh-huh. Bueno, nos fuimos a otro lugar. Vamos a invitar entonces a esta... ¿A qué hora? A las 21 horas. A las 21. Ah, me dijo Ana que la puso un poco más tarde porque había venido el calor y se le cambió. Ahora se fue el calor. Pero ahora mismo sigue a las 21. No importa. Vengan, toman una copa, después se van a cenar. Toman unos vinos, ven una muestra linda, compartimos un buen momento. ¿Cómo vienen a La Rioja? ¿Cómo se da el contacto con la gente del museo para traer una furia acá? Y fue, bueno, a través de otro pintor, contactamos con la gente del museo, hacíamos carpetas y demás, y así se fue dando. O sea, nosotros hicimos como una especie de proyecto conjunto de mostrar nuestro trabajo. O sea, nosotros somos amigos y nos entendemos muy bien, y entonces ya la segunda muestra que hacemos juntos. Ah, la segunda. Entonces, ¿la otra fue en Buenos Aires? Sí, en el pasado. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no, o sea, juntar energías y empezar a movernos juntos para Tenemos como meta recorrer el país mostrando pintura y pasándola re bien. Pero qué bien. Y haciendo amigos por todas las provincias. Y llevando las pinturas. Y conociendo. Sí, pero tú empezó por un viaje que fuimos a Córdoba. Porque se dejaste pintura está claro. Bueno, pero ustedes ya podrían montar algo que haga las obras. Bueno, si vendemos muchos cuadros, compramos una camioneta. Claro. El año que viene estamos en Córdoba, en el Museo Spilimbergo, donde también nos hicimos amigos artistas cordobeses, y donde van nos hacemos amigos, claro, está bueno, de los artistas, de cada lugar, y está buenísimo compartir eso. Por supuesto, totalmente. Está muy bueno, la totalmente. Verdad que se disfruta mucho. Y cómo no compartir el arte, la sensibilidad, sí, la cosa está maravillosa. Estamos muy contentos. ¿No? Aparte, en algún momento también van para Buenos Aires, muestras. Bueno, este año, por suerte, pero este año particularmente, el Octavio de la Colina nos ha propuesto cosas muy interesantes. Sí tiene una directora de lujo. Sí, Ana está haciendo un laburo. Con un esfuerzo, porque sabemos, acá está el amigo Albrie, que es otro artista plástico que me ha dicho que no va a hablar, pero lo estamos saludando, que hace una pintura excepcional, realmente premiado varias veces. Anita está haciendo un trabajo maravilloso con todo lo que significa en un lugar como el nuestro y en todos los otros lugares también, mantener los sueños hechos realidad de los lugares, ¿no? De sostener los lugares con el laburo y demás. Sí, además el museo es un espacio popular donde la gente tiene que ir porque es de la gente, así es un espacio de la gente. Y romper los mitos de la cosa de la élite o de la gente que solamente sabe de pintura o de lo que fuera. No es así, absolutamente. Es como la música, o sea, absolutamente. Uno va y a disfrutar, no te gusta, y no te gusta y punto, ¿no? Aparte está bueno ir y ver, porque son todas visiones, ¿no? Es la visión de Florencia, mi visión, la visión de que esté de turno exponiendo, y uno puede compartirlo, ¿no? Pero está bueno acercarse y ver qué propone, y después uno te puede gustar más, menos, no te interesa, te vas, yo qué sé, pero nunca... O sea, siempre algo te queda. Claro, bueno, totalmente. A mí me gusta la idea de que el arte no sea para nada más que para un edificio, que sea algo popular, que venga el embajador, el abogado, el mecánico, el ama de casa, el estudiante, el comerciante, y cada uno tiene una mirada distinta, y es para todos, porque todos estamos capacitados para mirar, para sensibilizar. El error es pensar que uno tiene que tener un conocimiento a priori, sobre todo, o sea, hay por ahí manifestaciones que son más complejas, pero porque si os te ponen un bidet arriba de la mesa, claro, o sea, vos tenés que saber por qué, y que están rompiendo y demás, pero una pintura, como la mayoría de la pintura, no tenés que hacer nada, pero vos vas y te relajás y disfrutás como de la música, totalmente, no te da ningún conocimiento. por ahí, ¿cuánto tiempo va a estar la muestra? ¿Un mes más o menos? Un mes. Bueno, a partir de hoy entonces, a partir de las 21 horas, agradecerles, sé que toda vez que se monta una muestra en el Octavio de la Colina, están los amigos pintores ayudando siempre. Sí. Me parece que esta vez pasó lo mismo, ¿no? Siempre están ahí acompañando. Siempre vinieron Sí. Esto es un gesto que los caracteriza a los artistas plásticos. Bueno, y saludar estas ganas que tiene Anita de traer cosas distintas a La Rioja también. Fue el gran desafío con la fotografía de Zimmerman, los desnudos latinoamericanos, que la Ana le tenía un poco de miedo y decían, pero no hay que asustarse, ¿no? Bueno, y maravilloso fue. Y esto de ahora, una furia de ustedes, a partir de hoy, a las 21 horas, Florencia Franchina, Carlos Rodríguez. Florencia Franchina, Carlos Rodríguez Ballester, sos una china, mira. Franchina, Carlos Rodríguez Ballester, la muestra se llama Una Furia, el Museo Octavio de la Colina está en el pasaje de Aguita 75, allí a la vuelta del Museo de la Ciudad, y la gente del museo siempre está dispuesta a recibirlos. Es el único museo que está abierto todos los días, de lunes a domingo, inclusive por la mañana y por la tarde. Así que no tenemos excusa como para no ir. Chicos, muchas gracias. Gracias por traerlo. Un placer. Un placer también, y esta noche nos vamos a ver en la muestra. Sí, por supuesto. A vamos a tomar un vinito también, como sí. Ya se toma. La música que he traído para despedirlos, el Cora Jazz Trios, es un trío de jazz de África. Y la Cora es un guitarrón impresionante, porque van y me preguntan qué es la Cora. Es un guitarrón que se toca de pie como la arpa, y el músico es de frente y lo toca con los pulgares, ¿se llama esto? Con los pulgares. Cora Jazz Trio. I'm gonna need you, but I need you, but I'm gonna need you. sea grande, me gustaría tener un amigo negro. Compartir la mesa con mi primo gay. Respetar todas las religiones. Ayudar a los discapacitados. Valorar a nuestros ancianos. Hacer valer los derechos de los niños. Abrazarme con un enfermo de SIDA. Cuando sea grande, me gustaría achicar la brecha entre ricos y pobres. Mientras tanto, no hacer diferencia entre ambos. Cuando sea grande, necesitaré sabiduría para entender a los adultos de hoy. No discriminar nos hace crecer. Crece junto a tu hijo. Han pasado 5 minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Vamos a continuar con nuestra agenda cultural porque hay mucha información para compartir con ustedes sobre las actividades de estos días. Hoy comienza un seminario de tango de la Escuela de Tango Taconeando. A partir de hoy y hasta el domingo, la Escuela de Tango Taconeando va a dictar un seminario de tango salón. El seminario está a cargo de los subcampeones metropolitanos de tango y bailarines profesionales, Tomás Galván y Jimena Herrera. Este seminario de tango salón está destinado para el público en general. Hoy comienza a partir de las 21 hasta las 23, hoy viernes. Mañana sábado el horario es de 18 a 20 y el domingo de 17 a 19. El seminario de tango de salón se va a dictar en la Escuela Taconeando, que está en 9 de julio, esquina Santa Fe, primer piso. Desde hoy y hasta el domingo, entonces, seminario de tango de la Escuela de Tango Taconeando. El escritor riojano Carlos Alanís va a presentar un nuevo libro, el libro El Deseo. Este libro será en la librería Rayuela, en calle San Nicolás de Barrio Oeste 666. La presentación de El Deseo, el libro de Carlos Alanís, estará a cargo de la profesora Ana Lía Martín de Fonsalida. Carlos Alanís en este libro nos deja una historia con personajes y escenarios que se parecen a los que él mismo ha conocido en su adolescencia y los describe minuciosamente para que no queden dudas de que esta novela no es solo ficción, sino que nace de una realidad que jamás va a olvidarse. El Deseo, nuevo libro de Carlos Alanís, la presentación hoy a las 21:30 horas en la librería Rayuela, San Nicolás de Bari Oeste 667. Recordemos también la información que ya dimos antes, Una Furia, la última muestra anual del Museo Octavio de la Colina, va a inaugurarse hoy a partir de las 21. Los artistas plásticos de esta muestra son Carlos Rodríguez Ballester y Florencia Fraschina, que han llegado desde Buenos Aires para presentar sus trabajos. El Octavio de la Colina está ubicado en Pasaje de Aguita 75. La muestra estará expuesta hasta el 6 de noviembre. En la ciudad de Chilecito se está realizando la vigésima fiesta de la poesía, con poetas que han llegado de todo el país hasta la Perla del Oeste para compartir hasta el día domingo sus obras, presentaciones de libros, lecturas de poemas y espectáculos musicales que forman parte de esta vigésima fiesta de la poesía en Chilecito, organizada por la Sociedad Argentina de Escritores, filial Chilecito. Thank you. Les proponemos escuchar un poco de música en esta tarde de viernes, como habitualmente lo hacemos, un poco más de música en la agenda. Vamos a escuchar un tanguito de don Aníbal Troilo y Cátulo Castilla, en la voz de esta cantante argentina, joven cantante argentina, de las nuevas voces que tiene el tango. Ella se llama Liliana Barrios y nos entrega La Última Kurda. Bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más. Mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me ha herido y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la kurda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Cotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, tu fracaso, no ves la pena que me ha herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, serás un retazo del olvido. Ya sé que te lastimo, yo sé que te hago daño, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Una hermosa versión de La Última Curda de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo en la voz de Liliana Barrios. Este trabajo de Liliana Barrios se llama Troiliana. Es todo un homenaje a las creaciones de Aníbal Troilo. Vamos a continuar con nuestra agenda cultural, decirles que nuestra única sala de cine en la ciudad, que es en el espacio 73 y que tenemos que cuidarla porque si no nos quedamos sin cine, está pasando dos películas argentinas, Fragmentos de una búsqueda y Pájaros volando. La película Fragmentos de una búsqueda se puede ver en el horario de las 21 horas. Es una película documental de Pablo Milstein y Norberto Ludín sobre el caso Marita Verón y la lucha de su madre Susana Trimarco por encontrar a su hija. En el horario de las 22:30 se puede ver la película Pájaros volando, con las actuaciones de Capusotto y Luque. Las entradas generales tienen un costo de 6 pesos y 4 pesos para estudiantes. También en la sala del espacio 73 hay cine para niños, la película Como perros y gatos 2, La venganza de Kitty Galore. Esta película se puede ver hoy, mañana, el domingo y el lunes en dos horarios, a las 17 y a las 19 horas. El precio para ver Como perros y gatos 2, La venganza de Kitty Galore, es de 12 pesos entrada general. Hoy habrá una peña solidaria a beneficio de la delegación del Centro Polivalente de Arte, que va a viajar al certamen Saldán Folclore Joven, que se va a hacer en la localidad de Saldán, en la provincia de Córdoba. En esta peña solidaria van a actuar el grupo vocal Algarrobal, Puquial Dúo, grupo vocal Agua Blanca, Gloria de la Vega, Fernando Álamo, alumnos del Departamento de Música del Centro Polivalente de Arte y otros músicos invitados. Será a partir de las 22 horas en el Zaguán Bar Temático en Avenida Perón 647. El precio de la entrada para esta peña solidaria, 10 pesos. Recordamos, esta noche a partir de las 22 en el Zaguán, Avenida Perón 647. Mañana sábado, muestra de canto en el IFDAC, en el Profesorado de Arte. En el marco de los festejos por los 25 años del Profesorado de Arte, se va a realizar una muestra de canto de la profesora Cecilia Seid y sus alumnos. Se presentarán en este concierto los cantantes Andrea Venturoso, Jorge Utgues, Natalia Brizuela Risi, Sofía Otonello, Graciela Ocampo, Gloria Gloria de la Vega, Pilar Mercado y Nieves Chain, que van a interpretar obras de Pergolesi, Gina Astera, Guastavino, Gabriel Fiuré, Mozart, el Cuchi Leguizamón, Ariel Ramírez, entre otros, acompañados por Hulda Estrabuz y Fernando Álamo en guitarra, Jorge Salica, Delia López y Dardo Mercado en piano y Nick Holm en saxo. Esto será en el Profesorado de Arte, acá al lado de nuestra radio en Santa Fe, esquina Hipólito Yrigoyen, mañana sábado a partir de las 21:30 horas. El precio de las entradas, menos que un paquete de pucho, 5 pesos. Y acompañamos a los estudiantes de canto del Profesorado. Mañana entonces, a partir de las 21:30 horas en el Profesorado, 5 pesos la entradista, muestra de canto de los alumnos del Profesorado. Mañana habrá estreno teatral. El elenco de la Comedia de la Provincia, que dirige César Torres, estrena la obra La Faraona, del autor tucumano Rafael Nofal. La puesta se realizará mañana sábado a partir de las 10 de la noche en la sala de la Biblioteca Marcelino Reyes, en Dalmacio Vélez 759, y el valor de las entradas es de 5 pesos. La Faraona es una peli, es una obra, perdón, de teatro, en un acto de entrega que se desarrolla en un acto de entrega de premios de un concurso poético. Esto sería más o menos la historia. El autor de la obra, Rafael Nofal, visitará La Rioja mañana para participar especialmente del estreno de su obra La Faraona. La función se va a reponer el domingo en la misma sala, en la Marcelino Reyes, a partir de las 21 horas. Sábado y domingo, entonces, La Faraona. El sábado a partir de las 22 horas, el domingo a partir de las 21. ¿Quiénes actúan en La Faraona? Gabriel Arancibia, Andrés Massa, mira vos, el Andresito va a actuar, Bebi Heredia, Juan José Herrera, Federico Juárez, Romina Acosta, Eliana Castro, Janina Alegretti, Carlos Chumbita, Pedrito Romanazzi, China Díaz, Luis Ávila. La coreografía pertenece a Julio Contreras Oliva, la escenografía de Gigio da Silva y la puesta en escena y dirección general de César Torres. La Faraona, sábado 22 horas, domingo 21 horas, en la Biblioteca Marcelino Reyes. También el sábado habrá un espectáculo llamado Pequeñas Bailarinas del Ballet. Se va a realizar en el Galpón de la Vieja Estación este sábado. El primer encuentro de Pequeñas Bailarinas de Ballet será a partir de las 21 horas y tiene un costo de 10 pesos. El primer encuentro Pequeñas Bailarinas de Ballet tiene como eje fundamental las obras integradas por alumnas de las distintas instituciones y coreografiadas por sus profesores y maestros. Mañana sábado, Pequeñas Bailarinas de Ballet en el Galpón de la Vieja Estación a partir de las 21 horas. Cerramos nuestra agenda cultural con la música. La cantante brasileña Rosalía de Souza, una de las nuevas voces del jazz latino y del jazz de la bossa nova. Rosalía de Souza hace su carrera magnífica desde Italia, en Europa, lugar donde reside hace muchísimos años. Aunque sigue cantando, por supuesto, canta en portugués, canta en italiano y canta en inglés magníficamente. Rosalía de Souza nos entrega de su último trabajo de improviso este Bossa 50. Diz pra mim onde é melhor a me rerolar se dó. Quero ver você cair no tom. Jobim, vem poesia e coração. Um banquinho, um violão. Bossa nova é no Brasil. Vai lá. Proponemos esta última parte del programa, encontrarnos con un nuevo programa de la serie que compartimos cada una vez a la semana con ustedes, Se dice de mí, Documenta. Estos programas que son realizados en la Radio Universidad CALF de la ciudad de Neuquén, de la Universidad del Comahue. Estos programas, Se dice de mí, Documenta, están realizados por un grupo de mujeres, docentes todas de la Universidad del Comahue, allí en Neuquén, de distintas disciplinas, de periodismo, de educación, de sociología, de antropología, de historia, y en cada programa, en cada formato que nos proponen, recuperan historias de mujeres argentinas, latinoamericanas o de habla española que han hecho algún aporte de género desde sus lugares profesionales. Hoy Se dice de mí, Documenta, está referido a una mujer mujer española llamada María Moliner, que nació en España el 30 de marzo en Zaragoza en el año 1930 y murió en Madrid en el año 1981. María Moliner fue una bibliotecónoma y lexicógrafa española, autora del famoso libro Diccionario de Uso del Español. Vamos a escuchar entonces un nuevo programa, Documenta se dice de mí, contándonos la historia de María Moliner. Capuchón en que habito, desde muy lejos, me llegan al latir del mundo sus silbidos y alaridos, con los cuales me atreví a armar, soñando, estos gajos, estas misas con luz violeta. Quem acusa, quem se basta e quem descansa. Se dice de mí, documenta. Crónicas de media humanidad, biografías de mujeres que hicieron historia, genealogía, linaje. María Moliner, para decirlo del modo más corto, hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua española. Se llama Diccionario de Uso del Español. Tiene dos tomos de casi 3.000 páginas en total, que pesan 3 kilos, y viene a ser en consecuencia más de 2 veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua. Y a juicio de muchos, García Márquez, entre otros fanáticos célebres, es más de 2 veces mejor. Para escribirlo, fue cediendo hora tras hora al descanso durante 15 minuciosos años, y cuando ya los hijos estaban bien criados por esta aragonesa de leyenda, bibliotecaria republicana y mujer de palabra. Llegó a trabajar hasta 10 horas diarias. Cuando por fin llegaba a la Z y su familia veía que iba a recuperarla, ella volvía a la A y todo recomenzaba. Su monumental diccionario es una joya de las palabras del español, una maravilla viva, vívida y vivaz. La obra de María Moliner, su famoso diccionario de uso, ha sido comparada con una de esas epopeyas en que una sola persona levanta una catedral gótica. Se dice de mí, documenta. Hacer, del latín facere. Véase, fábrica, facción, facineroso, factible, facultad, fecha, factoría, forja. La acepción más precisa de hacer es producir una cosa corpórea. Hizo una pajarita de papel. Hicimos una ensalada. Se excluyen de este uso los casos en que hacer equivale a crear o engendrar, salvo cuando el sujeto es Dios. Se dice, Dios hizo al hombre, pero no se dice, hizo una variedad de rosas. Un caso particular de esta acepción es el de proferir o producir cierto sonido que se expresa imitándolo. La gallina hace plop plop. El huevo hizo plaf. Producir una cosa inanimada cierto efecto. El árbol hace sombra. Conseguir o llegar a tener. Hacer amistades hizo dinero. Se dice de mí, documenta. María Moliner nació en Panisa, Zaragoza, el 30 de marzo de 1900. 2 años después, la familia se trasladó a Madrid, donde María estudió en la institución libre de enseñanza. Parece que fue allí donde don Américo Castro, historiador, filólogo y erudito, suscitó en ella el interés por la gramática y la lingüística. Entre 1918 y 1921, María Moliner cursó la licenciatura de Filosofía y Letras, que terminó con sobresaliente y premio extraordinario. Y en 1922 ingresó al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en Murcia. En Murcia se casa con el catedrático de física Fernando Ramón y Ferrando, y a principios de los 30 la familia se traslada a Valencia. Esta etapa es la de mayor plenitud vital de María Moliner. Cría a sus 4 hijos, atiende la casa y participa con entusiasmo de las empresas culturales de la República. Dedica especial atención a organizar bibliotecas rurales, cuyas directrices redacta en un plan que ha sido considerado el mejor plan bibliotecario de España. Terminada la Guerra Civil, ella y su esposo sufren represalias políticas en sus cargos catedráticos. Él es suspendido, ella pierde categorías del escalafón. Se instalan en Madrid y María se entrega a su interés intelectual más profundo, la pasión por las palabras. Será en 1951, cuando comience el Diccionario de Uso del Español, que la editorial Gredos publicará en 1967 en 2 ya famosos volúmenes de portadas en blanco y negro. El María Moliner tendrá 20 reimpresiones, versión digital en CD y 2 reediciones, una en 1998 y la última en 2007. De paro sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Uno de los hijos de María Moliner, a quien le preguntaron cuántos hermanos tenía, contestó: 2 varones, una hembra y el diccionario. Hay que saber cómo fue escrita la obra para entender cuánta verdad implica esa respuesta. Ella crió a sus hijos como toda una madre española, con mano firme y dándoles de comer demasiado, aún en los duros años de la Guerra Civil, en que no había mucho que comer. El mayor se hizo médico investigador, el segundo se hizo arquitecto y la hija se hizo maestra. Solo cuando el menor empezó la carrera de ingeniero industrial, María Moliner sintió que le sobraba demasiado tiempo después de sus 5 horas de bibliotecaria y decidió ocuparlo escribiendo un diccionario. La idea le vino del Learner's Dictionary, con el que aprendió el inglés. Es un diccionario de uso, es decir, que no solo dice lo que significan las palabras, sino que indica también cómo se usan, y se incluyen otras con las que pueden reemplazarse. Se dice de mí, documenta. Es un diccionario para escritores, dijo María Moliner una vez hablando del suyo. Y lo dijo con mucha razón. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en cambio, las palabras son admitidas cuando ya están a punto de morir, gastadas por el uso, y sus definiciones rígidas parecen colgadas de un clavo. Fue contra ese criterio de embalsamadores que María Moliner se sentó a escribir su diccionario. Calculó que lo terminaría en 2 años, y cuando llevaba 10, todavía andaba por la mitad. Al principio le dedicaba 2 o 3 horas diarias, pero a medida que los hijos se casaban y se iban de la casa, le quedaba más tiempo disponible, hasta que llegó a trabajar 10 horas al día, además de las 5 de la biblioteca. En 1967, presionada sobre todo por la editorial Gredos, que la esperaba desde hacía 5 años, dio el diccionario por terminado. Pero siguió haciendo fichas. Y en el momento de morir tenía varios metros de palabras nuevas que esperaba ver incluidas en las futuras ediciones. En realidad, lo que esa mujer de fábula había emprendido era una carrera de velocidad y resistencia contra la vida. Se dice de mí, documenta. le ha contado a Gabriel García Márquez cómo trabajaba su madre, María Moliner. Dice que un día se levantó a las 5 de la mañana, dividió una cuartilla en 4 partes iguales y se puso a escribir fichas de palabras sin más preparativos. Sus únicas herramientas de trabajo eran 2 atriles y una máquina de escribir portátil que sobrevivió a la escritura del diccionario. Primero trabajó en la mesita de centro de la sala. Después, cuando se sintió naufragar entre libros y notas, se sirvió de un tablero apoyado sobre el respaldar de 2 sillas. Su marido fingía una impavidez de sabio, pero a veces medía a escondidas las gavillas de fichas con una cinta métrica y les mandaba noticias a sus hijos. En una ocasión les contó que el diccionario iba ya por la última letra, pero 3 meses después les contó, con las ilusiones perdidas, que había vuelto a la primera. Era natural, porque María Moliner tenía un método infinito. Pretendía agarrar al vuelo todas las palabras de la vida. Sobre todo las que encuentro en los periódicos, porque allí viene el idioma vivo, el que se está usando, las palabras que tienen que inventarse al momento por necesidad. Pasó sus últimos años en un apartamento del norte de Madrid, con una terraza grande, donde tenía muchos tiestos de flores que regaba con tanto amor como si fueran palabras cautivas. Le complacían las noticias de que su diccionario había vendido más de 10.000 copias en 2 ediciones, que cumplía el propósito que ella se había impuesto y que algunos académicos de la lengua lo consultaban en público sin ruborizarse. Lleva mi tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña, que la he visto yo. A veces le llegaba un periodista desperdigado, a uno que le preguntó por qué no contestaba las numerosas cartas que recibía. Le contestó con más frescura que la de sus flores. Porque soy muy perezosa. En 1972 fue la primera mujer cuya candidatura se presentó en la Academia de la Lengua. Pero los muy señores académicos no se atrevieron a romper su venerable tradición machista. Solo se atrevieron 7 años después y aceptaron entonces la primera mujer, pero no fue María Moliner. Ella se alegró cuando lo supo, porque le aterrorizaba la idea de pronunciar el discurso de admisión. Y dijo entonces: ¿qué podía decir yo si en toda mi vida no he hecho más que coser calcetines? Se dice de mí, documenta. En 1889, juró la primera médica argentina, Cecilia Grierson, y unos años después recibió su título de abogada María Angélica Barrera en la Universidad Nacional de La Plata. Pero Cecilia Grierson descubrió que no podía ejercer su profesión por la inferioridad legal de la mujer. Por la inferioridad legal de la mujer. Con ella y Julieta Lanteri, Alicia Moró, Elvira Rawson y otras, se inició en el país un movimiento civil por la equiparación de derechos, entre hombres y mujeres. Del María Moliner, que se presentó en 2007, tiene 12.000 términos nuevos y 94.000 entradas, sobre un total de 190.000 acepciones. Como todo texto semejante, un diccionario debe renovar las voces que los pueblos van incorporando en el habla, porque la lengua cambia con las costumbres es un organismo vivo y abierto a las necesidades de los hablantes, que toman y dejan palabras según pasan los años y de acuerdo con el propósito de comunicarse mejor. Las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación se imponen como la fuerza arrolladora de un tsunami en la lexicografía española. El Moliner acaba de incorporar palabras como blog, chat, ebook, hipervínculo, intranet, SMS, inalámbrico y hacker. En la última edición hay otras muestras de modernización innegable: chill out y jazz latino, dream team, pilates y fitness, aromaterapia, digitopuntura, isoflavona y ébola. También voces como burka, fatwa y feng shui aportan al diccionario los ecos de otras culturas. Se dice de mí, documenta. Libro. Conjunto de hojas escritas sujetas todas juntas por uno de sus lados. Véase, obra, publicación, tomo, ejemplar, volumen, biblia, biblioteca, bibliografía. Libro de caballerías. Libro de caja. Libro copiador. Libro de las 40 hojas. Libro diario. Libro de horas. Libro de oro. Libro sapiencial. Libro de texto. Colgar los libros. Abandonar los estudios. Hablar como un libro. Usado generalmente con ironía. Hablar muy bien o enfáticamente. Caminan dos peregrinos, a que los case el papa, mamita, porque son primos, niña bonita, porque son primos, niña. María Moliner y su diccionario comparten fama de mito. Sus partidarios los veneran sin mezquindades. Sus críticos apuntan algunos defectos. Por ejemplo, el método utilizado por la autora para listar palabras en un sistema que ella llamó conos léxicos y que evitan la circularidad de definir. Por ejemplo, conculcar igual infringir, infringir igual quebrantar, quebrantar igual traspasar, violar, traspasar igual transgredir, violar igual infringir, y así. Se dice de mí, documenta. Fue criticado como un diccionario para iniciados, y el escritor y periodista colombiano Daniel Samper Pizano, que presentó en España el Moliner 3, escribió: el manual de uso del español fue desde el principio invaluable ayuda para quienes, de alguna manera, dependen profesionalmente del idioma. Profesores, escritores, periodistas, aficionados a la filología, universitarios de carreras humanísticas. Sigue siendo así. Aún hoy, reconozcámoslo, hay tantas posibilidades de sorprender a una secretaria en trance de consultar el Moliner como de ver a un árbitro de fútbol leyendo un tratado sobre derecho penal. Samper señala, como García Márquez, un defecto en el María Moliner del que también se habría lamentado profundamente Roberto Fontana Rosa, que hizo una desopilante intervención en el Congreso de la Lengua en Rosario a favor de las malas palabras. Dice Samper Pizano: doña María, por pudor personal, prescindió de muchos términos peyorativos o soeces de uso corriente. Pero las malas palabras son parte dinámica y viva de nuestra lengua. No es verdad que doña María hubiera suprimido toda procacidad que saltó sobre su mesa de trabajo. Su diccionario sí incluye algunas groserías de escuela primaria, como puta, culo y mierda, pero veta las que circulan en el bachillerato, como coño y joder. En ciertos casos, acepta incorporar un término procaz, digamos, cojones, pero no se limita simplemente a catalogarlo como vulgarismo, sino que le endilga un pequeño editorial. Constituye una de las interjecciones más soeces. ¡Ay, doña María! Si usted hubiera prestado servicio militar o acudido a una tribuna popular de fútbol, habría descubierto que, comparada con otras que allí se articulan, esta interjección alcanza resonancias poéticas. he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Nació con el siglo XX en Panisa y se definía a sí misma como una señora recoleta, pero su trayectoria profesional contradice esta imagen. Participó en las tareas pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza. Durante la República desarrolló un sistema pionero de bibliotecas rurales y a partir de 1936 estableció mecanismos para hacer llegar libros a los soldados que estaban en el frente. Quienes admiraron su trabajo la llamaban la académica sin sillón, y ella, con su humildad característica, agradeció no ingresar en la RAE porque no hubiera podido cumplir escrupulosamente con lo que el nombramiento suponía. Se dice de mí, documenta. Murió en 1981, enferma de Alzheimer. Su obra sigue vigente y todavía hoy las muchas dudas que la lengua plantea acaban encontrando solución en este diccionario. El que ingresa en él termina atrapado en el mágico mundo de las palabras del María Moliner. En Zaragoza había una calle que las autoridades franquistas dedicaron a la memoria de uno de los mayores símbolos de la brutalidad hispana, el general Millán Astray. Y frente a su grito de «muera la inteligencia», las primeras autoridades democráticas sustituyeron el cartel por el de un símbolo representativo de lo contrario, María Moliner. Su pueblo natal, Panisa, celebró orgullosamente el 30 de marzo de 2000 el centenario del nacimiento de María Moliner. El pueblo está en pleno campo de Cariñena. Uno de sus caldos es inimitable, como lo es el paisaje, en el que entre viñedos extensos y carrascas que se aúpan hacia el puerto, se levanta el pueblo con una hermosa y espectacular torre mudéjar. Un paisano de Doña María, el Mosén Domingo Agudo, escribió para guía de visitantes: el que a Panisa vino y no bebió vino, ¿para qué coño vino? Para la producción de este programa se siguieron estas fuentes: biografía de María Moliner en Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes de España; María Moliner, según pasan los años, por Susana Reynoso en La Nación, enero de 2008. María Moliner, la mujer que escribió un diccionario, por Gabriel García Márquez en El País, febrero del 81. Una mujer de palabra, por Daniel Samper Pisano en Clarín, octubre de 2007. La joya de ser María Moliner, por Magí Camps en La Vanguardia de España. La dignidad heroica de Doña María Moliner en El Mundo de España, marzo de 2000. www.mariamoliner.com y los dos famosos tomos del diccionario de uso del español, 19ª impresión, Madrid, Gredos, 1994, en cuya dedicatoria se lee: a mi marido y a nuestros hijos le dedico esta obra terminada, en restitución de la atención que por ella les he robado. Participaron en Se dice de mí documenta de hoy Vilma Chiodín, Estela Salum, Jorge Gadano, Cecilia del Oro, Mónica Reynoso. Yeah. Estamos escuchando bella música, Javier Limón y sus amigos, Jerry González, el niño Joselle, está la negra con su voz, este trabajo Limón de Javier Limón, músicos españoles. Hemos compartido también un nuevo Se dice de mí documenta, hoy con la historia de María Moliner. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias, don Alberto Mancilla, por su trabajo desde la operación técnica. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta propuesta radial. Los invitamos a que nos encontremos nuevamente el lunes a partir de las 18 aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Que tengan todos ustedes unas muy buenas noches y un muy buen fin de semana. La radio pública tiene personalidad.